La vida en democracia es complicada y para alcanzar consensos, los pueblos libres buscan respetar la pluralidad de voces en primer lugar. El capitalismo, con su lógica de mercado, deja fuera a muchos que quisieran ser escuchados. Por eso nosotros, desde esta radio comunitaria en general y desde Todos Santos en particular, caminamos hacia el horizonte de la pluralidad, que, como las utopías de Galeano, siempre se aleja escurridizo a cada paso. Queremos fervientemente que los ecos del pueblo repiqueteen, diversos, en el éter. ¡Mauricio! ¡Madre la puta que te parió! ¡Mauricio! Mauricio Macri, la puta que te parió. Rajá, Mauricio, tómatela. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Todos Santos aquí por la 92.1 La Voz del Cerro. Mi nombre es Diego Rivera, estoy acompañado del señor Leonardo Cuevas. Buenas noches. Del señor Fernando Pereira. Buenas noches. En la operación técnica está 50P, que va a estar acompañándonos a lo largo de estas dos horas de programa. Y también está invitada de fondo, invitada que nos va a estar haciendo la compañía en los blogs, en los cortes. Apoyo moral. Claro, el apoyo moral, la... ¿La porrista, estás diciendo? No. No. Qué feo. Qué feo, Diego. Que no va a estar ahí. Dame una D, dame una I, dame una E, dame una Q. Haciendo compañía en estas dos horas de programa. Vamos a comenzar hablando, no sé si ustedes... Tantas cosas. Amigo Leonardo Cuevas, ¿tiene algo para decir antes de comenzar? Pero por comenzar supuesto, Diego este Rivera, ¿cómo que no? Obviamente. 7 de... Para eso vengo a la radio. Del 2018. Manos llenas de verdades. Y bueno, comience por la primera que tengamos. Hace valer tus 133,33 centavos del mes, Leo. Ajá. Bien. Sale una noticia que está bastante extraña. Bueno, que dice que la fiesta, los organizadores de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en su nuevo reglamento, en el artículo 2, sí, han explicitado algunas cosas que pareciera ser que son un poco chocantes, o son, no son pareciera, sin el pues, pareciera, son sino chocantes. Son, es que, bueno, a donde dicen que las no nacidas mujer no van a poder participar, sí, y luego dice, tampoco van a participar aquellas señoritas, o sea, nacidas mujeres que adeuden materias de los años anteriores. Pero eso podría estar bien o podría estar mal, no nos importa, nunca nos importó la Fiesta Nacional de los Estudiantes, o por lo menos a mí no. Pero el hecho de que hay gente que sí le importa, y ya sabemos que es la fiesta del prejuicio y de todas esas cosas, pero que se pongan exquisitos, a su modo de ver exquisitos en esto, en estas cosas, es medio chocante, ¿no? Es que, creo que ya es... discriminar de este modo, hacerlo de este modo, está mal. Sí. Yo creo que es anticiparse de los prejuicios, ¿no? Sí. Digamos, ya sabían que, o sospechaban que la situación se les podía presentar, entonces sí, dicen, bueno, antes que explote, sí, pongamos ahora, digamos, ahora que estamos en abril o en mayo, no sé cuándo fue dicho esto, pues saquemos un artículo que diga que es requisito que haber nacido mujer, claro, para ser electa Reina Nacional de los Estudiantes. Bueno, pero también supone que va a haber chicas, digamos, que se quieran presentar, ¿no? A esta fiesta. Supone que hay jurados que le van a elegir, o sea, uno ve todos los años las chicas que salen reina y ya entre las mismas chicas se elige un modelo de chica y Es que sería muy difícil, difícil que la eligiera. Sí, es una especie de mecanismo de anticuerpos que quieren hacer como para que esto, esta fiesta, no se contamine con lo que está ocurriendo en la sociedad. Ellos quieren esta cosa, chicas rubias, altas. Claro, pero esa es la cosa que no está dicho, ¿no? Porque el reglamento pareciera ser, o por lo menos en la parte no escrita, o sea, las nacidas con piel morena no van a poder ser elegidas aun cuando se presenten, ¿no? Esas cosas, digamos. Sí, sí, sí. La fiesta, en términos generales, por lo menos en la elección, no me agrada, nunca me agradó. Siempre me pareció que era algo horrible, digamos, que de verdad que pongan a personas ahí como carne, ¿no? Para ver, como el mercado central, que compiten, a ver, por la vaquillona. Siempre me pareció horrible, y bueno, y que hagan este tipo de distinciones, de especificaciones, bueno, termina de confirmar, ¿no? Que son horribles directamente, son horribles en todo sentido. Va, sí, sí. Digo yo. Oye, ¿algo más para decir acerca de...? Fue la última idea de Marcelo Ponce. En el testamento. En el testamento lo encontraron. Antes de dejar su puesto. Última voluntad, decía Marcelo Ponce. Sin travesti, por favor. Así dijo. Sí. Ponce, y se fue. El dólar. Creo que es el tema de la semana en todos los programas. Y este no puede ser la excepción. Claro. Hay mucha preocupación, hay mucho desconcierto, hay mucha incertidumbre, hay mucho desconocimiento también, porque te dicen que subieron las tasas y subieron las tasas para mantener el dólar. Y uno, para ahí, no entiende muy bien cómo funciona esto de subir las tasas, bajar las tasas, qué significa que el Banco Central esté. ¿Cómo se dice esto? Inyectando dólares por ahí, tirando dólares y cosas así. Sí. Pero uno sospecha, no sé si es, viste, que por ahí uno tiene ese instinto de supervivencia propio. Uno sabe que está mal, no entiende tal vez de fondo la cuestión, no la llega a entender de fondo los tecnicismos económicos, pero sabemos que algo bueno no está pasando. Sí. Que algo se está cocinando por debajo que nos puede explotar a todos en la cara. Creo que todos tienen esa, y todos tienen esa sensación de que esta es una señal clara de que se puede desmadrar. Creo que la primera, desde que está Mauricio Macri, como que es la señal de que puede ser helicóptero. Encima, empezó a irse en helicóptero. Agarró la costumbre en este momento de empezar a irse en helicóptero. Sí. No hay, tiene asesores. ¿Dónde está Durán Barba que le digan? No, tómate un taxi. Andate en taxi. No tomé un helicóptero porque eso nos recuerda así de la Rúa. Y se va. No, taxi. Y después, si querés agarrarte en la 9 de julio, agarra el helicóptero y andate a tu casa, pero no tomes helicóptero antes. Creo que todos tienen esa sensación. Es una cosa de sensación, de algo como cuando tu papá sabes que está todo mal con tus padres. No sé, nunca te explicaron, nunca te dijeron, no lo viste pelear, pero ves las tensiones que hay entre ellos. Dice, estos se están por divorciar mi padre, algo malo está pasando entre mis padres. Bueno, la misma sensación creo que puede tener un niño, tenemos todos nosotros con la economía, con el dólar, con todas las cosas que está pasando. Sí. No sé. De todo, es como, siempre se habla de un cerco mediático, ¿no? Es como que lo cubren siempre, de por ejemplo, las offshore, el blanqueo de que hizo el hermano, digamos, y hay un montón de cosas en estos dos años que han ido saliendo, pero que no le afectaban directamente porque los medios hegemónicos estaban cubriéndole la espalda, pero es como la primera bala que le entra. Grosa, ¿no? Grosa. Claro, grosa. Le entraron malas balas, pero esta es como grosa. Claro, y como que... Y como que medio autoinfligida. Claro, y como que incluso a periodistas que siempre son, digamos, están a favor de él, tuvieron que salir a decir algo, ¿no? Sí. Obviamente, medio tratando de disculparlo en muchas ocasiones, pero algo tuvieron que decir. La Nata, por ejemplo, que salió diciendo, debería ser una cadena nacional para explicarnos las cosas. Pero yo tengo miedo, dijo la Nata. Sí. Y si vos ves miedo en el ojo de la Nata, es porque algo malo está pasando. Sí, bueno, pero si él necesita que le expliquen también, ¿no? Porque él sabe lo que está pasando. ¿Por qué no lo explica vos, la Nata? Y la verdad que el tema financiero es jodido de explicar, porque son cosas muy abstractas. Sí, sí, sí, sí. A mí una imagen que se me venía a la cabeza como para explicar, es que, bueno, antes vos tenías algunos controles para que entre guita de afuera, los capitales que entre guita o salga del país. Esos controles se sacaron. Es decir, vos tenías línea de cuatro. Llegó Mauricio Macri y puso línea de tres o línea de dos. Entonces, si antes, porque antes también hubo corrida. Sí, sí. Pero si con línea de cuatro te hacían dos goles, con línea de tres te pueden hacer cuatro goles. Ah, el Bielsa de la economía, ¿no? Algo así, claro, sí. Algo así. Está muy bien. Creo que confundiste mal a la gente, porque dijo, la gente dice, ¿qué tiene que ver Marcelo Bielsa con esto? ¿Y por qué puso un líbero cuando...? ¿Qué pasó con el Mundial? Claro, vamos a ganar. Claramente ya los esquemas futbolísticos están dejando de lado al stopper, sí, o al líbero, y están cambiando por otros esquemas. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué estamos tan quedados? Bueno, no importa. No sé, creo que sí, terminaste. Pero, como les digo, creo que es la sensación. Y yo no les voy a mentir. Compraste dólares. No, tengo ese... Y yo sé que lo que estoy diciendo es muy horrible, porque hay gente que lo va a pasar muy, pero muy mal. Pero realmente muy mal. Voy a poder decir, ¡ay, no, el empresario no puede comprar! O la construcción se va a venir abajo. Hay mucha gente que la va a pasar realmente mal, que por ahí va a tener que hacer lo imposible para llegar a fin de mes. Pese a eso, honestamente yo tengo la sensación, tengo cierto... están haciendo como dentro mío la idea de que a la mierda, que explote todo ya. Quiero que ya mismo explote. No dilatar esto se va a dilatar. Viste, como que cuando eras chico tenías un diente flojo y lo movías de a poquito y te dolía más, pero lo ibas moviendo de a poquito. Por ahí te enseñaron que lo mejor arrancarlo de un solo tirón es lo más efectivo, menos doloroso incluso. Tengo ganas de que explote de una vez, de que todos estemos tipo apocalipsis, corriendo detrás, saqueando supermercados y cosas así. Va a ser muy groso si eso ocurre. Gente muerta seguramente y cosas así, pero bueno. Algo dentro mío me dice, sí, ya, dale, que explote todo, ya. Pero en fin. Lo último así rapidito que quería decir era sobre lo que había ocurrido en una comisaría, una seccional cercana a esta radio, que es la seccional de Mariano Moreno. Sí. El día jueves, creo que fue, tres presos se fugaron de esta comisaría. Sí, uno de ellos acusado de asesinato. Sí. Uno acusado de asesinato, los otros dos por choreo. Sí. Fueron buscados intensamente. No sé si eran bastante pavos los prófugos o era muy bueno el operativo que se hizo, pero lo cazaron casi al toque, digamos, unos días después los cazaron en Libertador General San Martín. Sí. Lo que me interesaba era lo que pasaba después, cuando empezaron las explicaciones por qué se le escaparon. Y bueno, mucha gente salió a decir, bueno, es que tenemos muchos presos en las seccionales. Claro. Realmente, o sea, la seccional puede albergar cuanto mucho a 10, no presos, sino detenidos. Claro. Pero tenemos presos acá. Sí. Gente cumpliendo condena. Claro, en la seccional. Estaba todo bien con eso. Y después daban datos, por ejemplo, que el penal de Alto Gorriti puede albergar, tiene capacidad para albergar a 400 presos y hoy están arriba de los 600. Y yo sé que no es la idea más popular salir en defensa de presos que estén cumpliendo condena, pero la deben estar pasando. La deben estar pasando realmente muy mal. Están hacinados. Uno arriba del otro, seguramente así como un Jenga humano, y no es la idea más popular, pero a lo mejor también convendría empezar a fijarnos en ese aspecto. No sé cuál es el plan que tiene este gobierno o el que tuvo el gobierno anterior, porque esto no es de este gobierno, lo que viene de hace al mucho final, tiempo el único que hizo cárceles fue Menem. Claro, dirán lo que quieran de Menem, digan lo que quieran, sí. Pero bueno, así no sé cuál es el plan, supongo que seguir abarrotando gente, metiendo gente, no sé en qué condiciones están, yo sé que esto no solo se limita a la gente que ha cumplido 18 años, sino en la famosa granja de Alto Comedero, sí, deben estar en situaciones similares, chicos de 16, 15 años que están recluidos ahí, y es una cosa como para pensar o no, como para decir... está pasando acá, no es un sector de la sociedad que uno se interese mucho, que diga, oh, no, ¿cómo la está pasando? El que casi me robó el auto, sí, tendrá una buena cama, pero Yo creo que tenés razón, pero estaba apuntando en la dirección equivocada. Si no me equivoco, vos estás proponiendo como que liberemos 200. No. Pero yo tengo una idea mejor. A ver. Si los institutos de educación que cerraron, sí, los transformamos en cárceles, sí, resolvemos la super... Sí. ¿Cuánto, pues? Ya tienen la infraestructura. Sí, sí. La infraestructura. Tienen que hacerle unos pocos cambios y ponerle vidrio molido, vidrio roto arriba de las paredes, de la medianera, claro, como para que no pase el chorro. De paso, no necesita capacitar a más agentes penitenciarios. O sea, le da un curso de un mes a los profesores. Y básicamente lo que uno... Sí. Policía se prepara, digamos. Claro. Harían el curso de policía, digámoslo, sí, sí, así. El curso de policía, exactamente. Y no despedía a todos los profesores. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno. Por ahí una sociedad también. Y entonces los docentes se reconvierten en estos tiempos de incertidumbre laboral. Porque no hay lugar para todos en todos lados. Sí. La verdad hay que no. Hay que aprender a adaptarse. Hay que adaptarse al cambio. Así dijo Mauricio. Y no mintió. Está muy bien, está muy bien. Un día está a 20 el dólar. Al otro día a 23. Sí, sí, te sí. Te dije que te... Claro, muy bien. Pero me sorprendió mucho ese dato, ¿no? De sí. Una penal que puede albergar 400 presos. Bueno, pero habíamos hablado de eso. Ajustadito. Sí, hace mucho tiempo está. Habíamos hablado de eso, Diego. Sí. Me extraña que no me escuché mientras. Es que nos vuelve a sorprender cada vez nos olvidamos, después nos enteramos. No, no, no. Y es así. Los vuelve a sorprender. Pues se va a escapar la próxima semana de la seccional de sí, creo que Coronel Arias. La discusión tendría que ser: ¿qué hacen? Claro, por eso, eso te estoy diciendo. Cumpliendo condena en las comisarías. Pero ¿qué se está haciendo para como remediar? Por eso le decía, ¿qué se está haciendo? O sea, porque esto ya viene de hace mucho tiempo atrás. Siempre que se escapa un preso, dicen, no, pero es que haya mucha gente. Creo que las autoridades esperan que pase al público en general lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos olvidemos. Creo que sí. Hasta una nueva fuga, ¿no? Sí, sí. Y de nuevo nos preguntamos, ¿qué están haciendo? ¿Qué nos olvidamos de nuevo? Sí, sí, sí. Así hasta la próxima. Muy bien, así con ese sector de la sociedad que todos despreciamos. Están muy bien ahí presos todos y deberían estar pasando peor. Y cosas así que dice la gente que la gente. Hoy vamos a tener un estilo un poco diferente al que usualmente tenemos en el aspecto musical. Sí. Vamos a, por total capricho mío, ¿no? Vamos a escuchar todos temas de películas de Pixar. No sé por qué, pero me pareció que era una como, qué copado. Hay creo que buena música en las películas, por ahí está hablando uno de estos personajes, pero detrás podés escuchar música interesante, o a lo mejor cuando ahora escuches alguna de las canciones le des una mayor valoración a cuando sonaba en la película, que por ahí hacía qué copada. Era de fondo, que ¿no? Que claro, que estaba de fondo. Hemos escuchado a comienzo del programa dos canciones de Toy Story, y hoy vamos a escuchar también dos canciones de Toy Story. Para terminar, vamos a escuchar The Cleaner, que es de Toy Story 2, cuando viene un viejito así muy hecho bosta y lo arregla Woody, lo pone así como muy chala, le pone también su brazo, le implanta su brazo, envidia totalmente para Scioli. Y después vamos a escuchar Yo soy tu amigo fiel, la canción como más conocida de Toy Story, pero en la versión española, así cuando vos se hace el español y hace la castañeta así. Bueno, esa versión de los Gypsy King, un grupo español, no, un grupo creo que es, no es español, pero bueno, hace música española, hace música gallega, y bueno, ahí vamos a estar escuchándolo a ellos. Entonces escuchamos, no sé si vos querés decir algo, amigo Fernando. ¿Quiénes son los autores de esta canción? La banda de sonido. Randy Newman es la de Toy Story. Tuve que pelearme un poco para no poner más Randy Newman, porque a mí me gusta Randy Newman, pero bueno, escuchamos entonces a la música de Toy Story y volveremos después de la pausa. Adelante, FTP. Thank you. en mí. Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Puede ser un poco malistón, mas nunca habrá que puede ser un amigo fiel, que tú lo sabes. Los años pasarán, lo nuestro no morirá, lo vas a ver, mejor tener un buen amigo en mí. Hay un amigo en mí, un buen amigo en mí. Hay un amigo en mí. Volvemos con Todos Santos. Estamos en el segundo bloque. ¿Qué estábamos escuchando, Diego? La música de Coco, la película éxito de el último tiempo de Pixar, sí, ambientada en las festividades mexicanas y cuyo valor en el doblaje cobra sentido, ¿no? Porque, digamos, creo que nadie, nosotros al menos de habla hispana, quisiera ver la película con el audio original, porque ¿para qué si podés escuchar el doblaje mexicano, que seguramente le va a hacer mucha más justicia que el audio original? Así que creo que es muy gracioso cómo esto se invierte, la música también, como adquiere otro sentido en, si la escuchas el original y escuchas en cambio la versión doblada, la versión que han hecho los traductores de la película Coco. Sí. Bien, vamos a empezar. Ayer salió una nota en La Nación en la que se citaban declaraciones de Juanita Viale. Ustedes saben, Juanita Viale hace poco hizo una serie para Netflix. La serie no la vi, pero es EDHA, no sé si una sigla de, debe ser una sigla de algo más grande. No vamos a hablar de la serie, sino de lo que dijo, porque me llamó la atención, independientemente de cómo sea la serie, que en general tuvo malas críticas. Dice Juanita Viale: creo que las personas que hablaron tremendamente mal de la serie son personas que no vieron todos los capítulos o solo vieron el primero. A mí me han llegado muy buenas críticas por los que entendieron el personaje. Todos los que la criticaron hablaron de una Edda muy fría, muy poco expresiva. Y los que pudieron ver eso en dos o tres capítulos, que me imagino que es la totalidad de lo que han visto, es cuando han emitido un juicio. Para mí, las malas críticas son muy positivas porque hablan de quienes no vieron la serie entera. Sigue: hay algunas cosas que ni me llegan porque me cuido de la gente que quiere hacer daño, porque es muy fácil emitir un juicio. La crítica sobre el trabajo de uno yo la escucho y la recibo y la entiendo también. Siempre hay cosas para mejorar. Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña, el criticar por criticar. Querer destrozar a alguien hasta a veces da más rating. Lo que quería resaltar es que la idea de ella, es decir, la serie es buena, y si a uno te parece buena es porque no la entendiste. Claro. Sí. Y decir eso de boca de cualquier artista es como, es como soberbio. O sea, uno puede imaginarse que alguien por algún rencor te tira una mala crítica, qué sé yo, no le hizo un favor y ahora dice esto de un laburo mío. Pero no sé, un artista que diga lo mío es bueno o no lo entendiste, sí, es raro. Y te critican porque una serie forma parte de la opinión pública. O sea, tu laburo consiste en que más gente te vea. Y hay gente que recomienda, hay gente especializada, entre comillas, que le recomienda a otra gente si debería o no ver algo. El cambio que hubo en este tiempo es que la gente se recomienda entre sí una serie. Ya no es el artículo del especialista en cine o en televisión del diario que te dice, mira, esta serie o esta película es buena por tales motivos, porque técnicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que la gente se manda un WhatsApp, che, mírate esta serie que está piola. No te dicen ni, a lo sumo te dirán de qué va, pero no mucho más. Y es raro, no sé, me parece raro. No es común ver artistas que te ponga la cosa en esos términos. ¿Es buena o no la entendiste? Claro. Y hablando también mal de... ¿De por ahí de eso. De Juana Vial, la hija y la nieta. Sí, de... estaba pensando que... a ver... No es la primera serie que hace. Hizo en Canal 13. En sí. Canal 13. Y siempre con productores amigos. Y siempre se le acusó de que tenía una sola cara, digamos. Y aparte, bueno, también, o sea, no es, es la nieta de Mirtha Legrand. Sí, como actriz, se supone debe llevar adelante, encarnar distintos personajes. Tiene que mostrar algo distinto en cada ocasión, pero acá es siempre parece el mismo, hace de ella misma, digamos. O sea, no es buena actriz, siempre se dijo que no era buena actriz. Claro, también otra cosa, ¿no? Que por ahí las críticas van a ese sector. O sea, claro, que ella no era buena actriz. No había el personaje, Que decía Fernando, dice que algunos vieron tres capítulos y vieron una edad fría, digamos. Pero toda capítulo, la vida se le acusó. ¿Tres capítulos de eso es demasiado? ¿Qué? ¿Cuándo claro. espera que te dé? ¿Cómo? ¿Temporada? ¿Una temporada completa? Ahí también apunta a lo que es la satisfacción. O sea, uno de la serie lo que disfruta es el transcurso de la serie, lo que va pasando. No disfrutar el final, porque de última, si fuera solo el final, lees el final, que pasó en el final, te lees un resumen y ya disfrutaste la serie. Y no va por ahí la cuestión. Es como de decir que de una novela disfrutas el final. Por ahí el final está bueno, es inesperado, tiene que ser inesperado. Pero lo que disfrutaste fue leer y cómo estaba escrito ese camino al que llevaba la novela. Claro, sí, sí. Como que hay muchos hijos de famosos que están mucho tiempo en la televisión y se les dan estelares y un lugar y que no deberían de estar, digamos. Es como la municipalidad de Jujuy, viste, que por ahí se heredan los cargos. Parece que claro, también en el estrellato, en los actores, también pasa lo mismo. Sí, que empiezan a heredar. Yo soy la hija de Marcelo Tinelli, que por ahí lo único que hizo, creo que es hacerse tatuajes. Sí, y ya por eso tiene un lugar en los medios. En Dalma Maradona, por ejemplo, o Juana Repeto también, que realmente no son buenas actrices. No son carismáticas, no tienen. A Juana Viale, además de su belleza física, después como actriz no tiene nada para dar, digo yo desde mi absoluta ignorancia. Sí, pero como público desde locutor de don Fabricio Cueva, mi padre, que estuvo haciendo programas de radio hace mucho tiempo acá en La Voz del Cerro, y yo vengo y, sí, dale, tal cual. Lo único que entiendo es que, bueno, del dolor uno quiere ponerse esa coraza de que los otros, la gente, toda la gente no entiende. Toda la gente, todo Netflix no entiende lo que yo hago. No entendió y se ve medio como de artista abstracto. ¿Viste? Sí, el artista abstracto que tira 15 pinceladas de cualquier color de mierda y vos no lo entendiste porque no entendiste la historia del arte. Bueno, esto es más o menos así, pero bueno, la gente no hace caso omiso de la razón. Y no es profesional. O sea, más allá de que uno sea buen o mal actor, no es profesional acusar de ignorancia al público. Sí, al público. Sí, sí, sí. Cosa rara. Contraproducente. Sí, seguro que sí. Cosa rara, Netflix. Tampoco es tan difícil, digamos, la trama de ETA, digamos. Estuve leyendo acá de que es el mundo de la moda. O sea, claro, no quiero hacer un juicio superficial, pero estuve leyendo acá hace 5 minutos sí, mientras te hablaba. Minutos, pero digamos, ya le entendí de qué va, digamos. No es algo que... el suspenso, ¿no? Me puedo imaginar de qué va la serie y de qué termina incluso. A ver, ¿cómo termina? Spoilearle a la gente que todavía no termina. Va a haber algunas escenas de sexo. Cuando ya ve que nadie las ve, creo que el recurso de las novelas argentinas, siempre, ¿no? Las producciones argentinas, que poner un poco de carne en el asador a ver si la cuestión mejora. Hay mucho porno en internet como para que ese recurso siga funcionando. Porno explícito. Sí. Yo no tengo el fetiche del famoso, así que por lo menos a mí no me engancha. Guíanos sobre donde te quiera. Igual le iba a decir, no sé si ustedes son muy habitués de Netflix, pero es una cosa medio rara Netflix. A mí me cambiaron la contraseña, así que ya no puedo usar la contraseña. Pero más o menos sabía cómo es la mecánica de este Netflix. Sí, tú tenías un buen samaritano que nos pasaba. Claro, todos tenemos, sí, claro, que hemos probado. Es como la droga, ¿viste? Así, la primera viene por invitación, así un amigo que le sobra un poquito y te pasa un poco de Netflix. Y vos decís, ¡oh! No está tan bueno. Honestamente no está tan bueno, pero bueno. Y las cosas están en buena calidad. Simplifica mucho las cosas, digamos. Si tenés internet, te podés conseguir capaz una copia medio mala, pero una copia de los Avengers, que ahora están todo el mundo jodiendo con los Avengers, pero te la podés conseguir. Te ahorras la entrada de cine y no pasas como el croto que no vio todavía los Avengers. Pero te simplifica mucho la cosa, Netflix. Vos pones así una cosa, y ya está. Apareció lo que querías ver con subtítulos y en buena calidad. Así que es como Spotify. Te ahorra el trabajo de piratearte, de entrar a algunos links que están caídos, de que no están caídos, pero bueno. A lo que ves por ahí, vieron que tiene esto de las recomendaciones que te hace Netflix. Bueno, a lo mejor vos decís, yo soy un tipo autosuficiente y no necesito recomendaciones, yo sé lo que quiero ver, pero Netflix insiste, y por ahí viste, qué sé yo, no sé qué podés haber visto vos, La Casa de Papel, viste La Casa de Papel, la serie del momento española, sí. Y terminaste de ver La Casa de Papel y te salen abajo las recomendaciones de Netflix, que dice, porque viste La Casa de Papel, sí, también te recomendamos, y te aparecen un montón de series. Yo vi un documental sobre George Harrison, el guitarrista de los Beatles, hecho por Martin Scorsese. Vi eso y me aparecieron las recomendaciones. Entre las recomendaciones, por haber visto el documental de George Harrison de Martin Scorsese, me aparecía Un Intruso en la Casa Blanca, una serie, una sitcom norteamericana que trata del presidente de los Estados Unidos y su familia disfuncional, que se van a mudar a la Casa Blanca, y es todos los entreveros que hay en la Casa Blanca. Y no entendí honestamente por qué, a qué cuento viene, cuál es el algoritmo que usa Netflix para saltar de George Harrison a una serie realmente muy liviana, con chistes muy obvios. ¿Cuál es el salto que hace de una serie, de una película o un documental, a una serie? No sé si saben también que Netflix por ahí lo ven de día y se ven unos capítulos de una serie y lo siguen viendo. Si lo ven de noche, por ejemplo, qué sé yo, 2 de la mañana, después de un capítulo, Netflix para la serie, digamos, no salta al siguiente capítulo, sino que te dice, ¿estás ahí? ¿Estás despierto todavía? No sé si sabían esto. No, no. Netflix te pregunta, ¿estás despierto todavía, no? Porque no quiero pasar este capítulo al pedo si estás durmiendo, discúlpame. Apreté el botón del control remoto si estás despierto todavía. ¿Y sabes por qué sé esto? Porque me vi todos los capítulos de Un Intruso en la Casa Blanca, porque es una muy buena serie, y agradezco a Netflix que me haya... Y yo entendí entonces por qué, cuál es el algoritmo que utilizan, que no lo entiendo, pero que cae con tu personalidad, sabe lo que quiere ver. Es una muy buena serie que se las recomiendo a todo. Un Intruso en la Casa Blanca, búsquenla. Se ve una sola temporada, no duró mucho el sueño de un Intruso en la Casa Blanca, pero es muy buena serie, así que se las recomiendo que la vean. Si las recomendaciones de Netflix no funcionan, es porque no viste demasiado Netflix todavía. Sí. Y es un embole, viste, por ahí cuando, qué sé yo, prestas tu cuenta o alguien entra a tu cuenta y ve películas de mierda. Y después aparece, porque viste, qué sé yo. Ah, sí. Bueno, pero vos podés diferenciar perfiles. Porque viste Toy Story, sí. Te recomendamos y te empiezan a recomendar cosas que vos no viste, pero alguien vino, un familiar tuyo vino y vio cagadas en tu con tu perfil y te empiezan a recomendar. Te cambian el perfil, vos tenés un perfil. Pero es como que se te mezcló. Bueno, pero puedes crear perfiles distintos. Bueno, pero te digo, pero tenemos todos creados perfiles distintos. Pero alguien en su pajeridad, no sé si existe esa palabra, pero la acabo de inventar, dijo, acá está Netflix prendido, voy a ver una cosa. Y no cambió perfil. Vio con tu perfil, no vio con su perfil. Vio con tu perfil algo en Netflix y ya te cagó todo el perfil tuyo. Claro. Y te empiezan a recomendar cosas que nada que ver. Discúlpenme la indignación, pero me acaba de suceder hace poco y estoy todavía muy indignado, así que van a denme tiempo para que me recupere y usted continúe, amigo Fernando Pereira. Hoy fui a clase, tuvimos una clase en la que nos enseñaron, entre comillas, lo que era una entrevista de semblanza, que es una entrevista de perfil, qué cosas le gustan o no a una persona. Y para ejemplificar lo que era una entrevista de semblanza, invitó el profesor a una chica del aula que estaba cursando. Le empezó a preguntar cosas, respondía, y salió el tema de que le gustaba mucho la astrología y que le prendía mucho la astrología, etcétera, etcétera. ¿Le prendía mucho la astrología? ¿Cómo es eso? Le prendía. ¿Se prendía? ¿Cómo es? ¿Ah? No sé. ¿Cómo es? Es que le prendía da otra... Da otro significado. Como que... Es que como, le gustaba. Sí, por eso te digo. Le enganchaba. Como que le prendía. Claro, ahí estaba. Eso puede ser. Sí. Como el que le prendía, que le da un... Me enciende. Sí, no, no importa. Dale. Sí, es que nosotros que tenemos la cabeza quemada. Sí, todos los llevamos. Sí. Eso, no. Me están cagando la anécdota. Estoy devolviendo favores por el último programa. Dale, seguí. No sé, no me acuerdo, pero... Sí, pero yo creo que me porté mal. Dale, a ver. Bueno, ella contó que le gustaba mucho la astrología y el profesor contó una anécdota de cuando él trabajaba en el tribuno. En el tribuno hay una sección que es el horóscopo y esa sección era una repetición de lo que publicaba Telam, la agencia estatal. Pero resulta que el horóscopo llegaba de lunes a sábado. El domingo no llegaba el horóscopo de Tela. Está bien. Lo que obligaba a un periodista del diario a hacer los horóscopos de la gente. Sí. Está bien. La conclusión fue que no había que creer en los horóscopos. Sí. Pero resulta que esta chica creía en los horóscopos. La cosa sigue, pero la verdad que no hay tiempo. Vamos a dejar la pregunta y después la respondemos. Cuando alguien te pregunta el signo, sí, y vos no crees en la astrología, ¿cómo haces para zafar de la descripción siguiente que te va a hacer? Ejemplo: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De qué signo sos? Tauro. Ah, porque vos... porque vos sos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo zafar de esa situación? Bien. Bien. Sí, entendimos. Bien. Vamos, porque se repite en todo lo que creen en la astrología. Porque, primero, el que cree en la astrología cree que todo el mundo no sabe qué implica cada signo. Sí, sí. De manera que cuando vos le decís, te dice cómo sos. Claro. Y bajo ese supuesto, uno no puede esquivar. Inicio. ¿Qué manera cortés hay de zafar de eso? Muy bien. Entonces queda en suspenso la pregunta esta. La estaremos respondiendo allá por las 11:05, 11:10 de la noche. Aquí usted se queda en La Voz del Cerro. Entonces escuchamos un poco más de Coco y volveremos. Adelante, Fitipi. La Voz del Cerro informa primero. Las noticias que escucha la Chiqui Legrand. No todo está tan mal. Desde la Cámara de Productores de Silo Bolsas piden paciencia al pueblo argentino. Nunca vendimos tantas bolsas y estamos felices con Mauricio y su equipo. Además, pidieron al presidente que no abra las importaciones de silo bolsas chinas, ya que les jodería el negocio. Mientras nos vaya bien, estamos con Mauricio. Esperamos que siga apoyando a la industria local de silo bolsas. Conmoción en el ambiente literario. Hallan en su biblioteca personal, entre las páginas de uno de los libros, La virginidad de Jorge Luis Borges. Siempre supimos que no la había perdido, pero encontrarla es algo que nunca esperamos, aseguró a este medio su viuda, María Kodama. Anticipo. El nuevo libro de Luis Majul, La corrida, cuenta cómo, tras una extensa y documentada investigación, descubrió a militantes de la Cámpora desenterrando con pico y pala el PBI robado por Cristina Kirchner y yendo en manada a distintos bancos a comprar dólares. La operación tuvo como fin desinflar la reserva del Banco Central, devaluar el peso y desestabilizar el gobierno de Mauricio Macri. A Máximo Kirchner se lo vio en un local de alquiler de PlayStation cercano al Banco Central. Polémicas declaraciones. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que esta crisis que está pasando en la Argentina es necesaria y que hoy lo que les estamos haciendo es doloroso, pero que mañana ya no lo será tanto, y pasado mañana ya ni la vamos a sentir. Cuando le preguntaron si realmente cree que vamos a salir de esta crisis tan rápidamente, dijo: yo no hablaba de la crisis, hablaba de la garchada que le estamos pegando. Hoy duele, pero después los argentinos se van a ir acostumbrando. Como Paul McCartney, aseguran que Cacho Castaña murió a mediados de los años 90 y fue reemplazado por un doble un poco más gordo y casi tan facho como el original. Muchos se sorprendieron con las declaraciones acerca de las violaciones que hizo el actual Cacho Castaña, pero la verdad es que son retibias si las comparamos con las que hubiera dicho el primitivo Cacho, aseguró este medio un periodista del espectáculo que prefirió mantenerse en el anonimato. Recordemos que el alguna vez famoso cantante dijo en una entrevista televisiva que si la violación es inevitable, lo mejor es relajarse y gozar. ¿Viste?, continuó el periodista anteriormente mencionado, super livianita y hipster esa entrevista. El auténtico Cacho metió en el medio algo de homofobia y racismo. Eso te hace caer en la cuenta que el actual Cacho es solo una copia mala, aunque canta mejor, confesó. Fernando Calvetti asumió como director de la Radio Municipal de San Salvador de Jujuy, Radio Muni 88.5. Y en la ceremonia de traspaso de atribuciones, el flamante director vio el logotipo de la Municipalidad Capitalina. Su ira no tardó en aparecer al confundir el logotipo municipal con un sucio trapo rojo. Los pelos de todo el cuerpo empezaron a crecerle y luego empezó a chillar mientras se golpeaba el pecho, desbordado por lo que identificaba como una infiltración judeo-marxista en la radio estatal. Cuando estuvo a punto de destrozar la bandera municipal, pudo leer las palabras que le identificaban con la municipalidad y un poco avergonzado se tranquilizó. La ceremonia finalizó tras la jura de Calvetti en nombre del coronel Mohamed Ali Zeineldin. Pastor evangélico asegura que su semen previene el cáncer uterino. En declaraciones a La Voz del Cerro, dijo: "Mi semen fue bendecido por Jesucristo. Dios lo tenga en la gloria. Habló conmigo en un sueño y me ordenó: hijo, bendecirás a las jovencitas de tu congregación con tu simiente, para que no padezcan de cáncer uterino, enfermedad hija de Belcebú. Solo regarás con tu semen a jovencitas mayores de 18 años para prevenir problemas legales o, en su defecto, mayores de 16 con autorización escrita de los padres. Es voluntad de Dios nuestro Señor. Si es por mí, no lo haría, pero me lo ordena Dios", aseguró el religioso. Extrañamente, el día de hoy, muchos pastores de distintas congregaciones aseguraron haber tenido el mismo sueño y que además Jesús en persona les habría autorizado a curar también el cáncer de mama y lengua con su simiente y solo a señoritas mayores de 18 para evitar problemas legales y mayores de 16 con permiso escrito de ambos padres. Niño intenta hacerse una cuenta para jugar Mundo Gaturro y hackea por error la base de datos de ANSES. Un niño, ahora apodado Bull59, se habría no solo hecho con todos los datos de ANSES, sino también con varias fotos de las modelos más hot de Argentina y contraseñas de Netflix y Spotify. Ajuste higiénico. El consumo de medios gráficos en el país actualmente se produce mayormente de manera digital. Los antiguos diarios en papel hoy en día se están volviendo cada vez más de modé y a la clásica función de envolver huevos se le suma la de papel higiénico. Esta nueva tendencia es indicio de la reconversión del consumo de medios tradicionales en un escenario de convergencia digital y es desaconsejada por dermatólogos de nalgas. La demanda de estos especialistas ha aumentado en un 4.600%, según la coordinadora de upites y los ojetes, más conocida como culo. El dermatólogo Ortiz dijo a este medio: "La cantidad de casos de irritación nalgorrectal por el uso de diarios es impresionante, amén de que la tinta queda tatuada en los cantos de los culos, lo que a largo plazo resulta peligroso. Los casos más fáciles de tratar son aquellos en que los pacientes han usado los suplementos culturales o las editoriales de Carlos Ferraro, que suelen asimilarse a la materia fecal más rápida y fácilmente que otras secciones, aunque hay distintos grados de gravedad. Ante cualquier síntoma de irritación tras el uso indebido de este tipo de papel, no automedicarse ni apecarse crema, que para esto último estamos nosotros". Jejeje. Finalizó. La Voz del Cerro informa primero. Último momento, confirmadísimo, la Chiqui Legrand estaría escuchando este informativo y por eso tiene ese viraje político en su programa. ¿Cómo lo escuchó? Se lo pasó a la sirvienta y lo escuchó en el baño mientras cagaba, lejos de su producción. Volvemos con todos santos, señoras y señores. Este es el tercer bloque. Nos queda muy poco tiempo. Mientras te refriegas las manos. Me refriego la mano porque acabamos de hacer algo que no hacíamos hace mucho tiempo, que era hacer el informativo en el tercer bloque. Disimular lo hacíamos. Deficiencias en la producción, sí, de los bloques. Y salía con fritas. Cierto, sí. Segundo bloque que. Claro, deberíamos hacerlo rotativo. Sí, la próxima semana, mi bloque. Así. Puede ser. Pero no sé si podríamos leer con la misma soltura en el tercer bloque. Esa o sea, nunca leímos con la misma soltura. Bueno, hacemos el segundo bloque, ya no leíamos con la soltura. Imagínate en el cuarto, sí, lo que sería, sí, eso. Bien, como ustedes eso saben... Yo quiero ver eso. ¿Cómo? Quiero escuchar eso, sí. Quiero escuchar. Como ustedes saben, estamos atravesando hace ya un par de años dificultades económicas. Oh. Muchos, las malas lenguas dicen que es porque Mauricio no sabe gobernar. Y destituyentes. Y los destituyentes. Majul dijo golpistas. Míralo vos. Estos. legisladores. No sé si ustedes así quieren hacer un análisis superficial de mi, como todos, de mis finanzas, sí. Pero yo este mes pagué Arnet, eran 550 pesos Telecom Arnet con la tarjeta de crédito. No sé si eso es una buena señal o una muy mala señal, pero es lo que ha tocado este mes, tarjetear una tarjeta, sí, un servicio. De servicio, sí. Así que no debería estar siendo muy buena. Buenas señales, creo que esa no es una buena señal. Todos están recortando en sus gastos, tratando de medirse. Ya es bastante notorio, lo será según las malas lenguas, peor aún dentro de un par de semanas cuando o una semana cuando se venzan los LEVAC, que va a volver a subir el dólar y después eso se traslada a la canasta básica, al precio de la canasta básica y etc. Ojalá que no, uno tiene fe en este modelo, uno sabe que Mauricio... Que si le va bien a ellos, nos va bien a todos. No, sí. Claro. Pero el problema es que a ellos le está yendo re bien. Viste que lo decíamos. Sí, claro. Yo lo dije, oh, no puede ser que me equivoque, ojalá que a Mauricio le vaya bien. Pero a él le está yendo de puta madre, a él y a todos sus ministros, digamos. Nos equivocamos en esa parte, en decir que si a él le iba bien, a nosotros le iba bien. No, evidentemente. No. Esa era la parte en la que fallamos. Sí, ellos están muy felices, están muy contentos. Chocho, los ojeros, debe ser que están. No, yo imagino a un sojero yéndose a dormir con una sonrisa y pasando toda la noche con esa sonrisa. Es que le duele ya la comisura. No pueden sacarse la sonrisa de los labios. Pero bueno, les tocaba. Es que antes no ganaban nada. No ganaban nada. Bueno, les decía que estábamos atravesando este difícil momento y obviamente la gente busca nuevas actividades, ¿no? nuevas cosas para hacer, nuevas maneras de obtener dinero. Y por estos días en San Salvador de Jujuy hay una nueva actividad que es el mototaxi. El mototaxi, que bueno, es esto, usted... ¿Una mototaxi? Sí, una persona que en vez de tener un taxi, tiene una moto. Y te lleva en la moto. Es rápido, un poco más económico, obviamente. Y podés ir viajar solo, digamos. Más inseguro también. Que sería una de las complicaciones. Abrazando a una persona que a lo mejor no está tan buena abrazar. No sé si tan complicado. No, digamos. No, la seguridad primero, abrazar al conductor y que es, claro, tal cual. Es como el cinturón de seguridad, ¿viste? Si vos por solo ejemplo, una señorita que salía indefensa del boliche y tomaba un taxi, ¿no? No sé si un mototaxi puede o tiene las mismas facilidades que el taxi. Pero por no lo menos la han blanqueado, porque esta ya venía existiendo hace mucho tiempo. Sí. Por bajo el poncho, digamos. Porque por ahí yo tenía un conocido que hacía de servimoto. Claro. Y por ahí lo llamaban a una dirección para que lleve un paquete a tal dirección. Cuando llegaba no había paquete, sino que el paquete era la persona que había llamado justamente. Decía, ¡ey, bueno, pues! Con un moñito en el cuello. Disimulaba y se ponía moñito. Perdón. Ahí está. El espíritu de Aliberti se apoderó de Diego. Por un momento dijeron, ¡oh! Me está cambiando la voz. ¿Viste? Yo lo dije hace unas semanas. También tengo un grano acá, mira. Por acá sí, luego grano. Te lo apretaba. Sí, todo el mundo lo vio el grano ese. Sí. Creo que estoy volviendo a la adolescencia, me está cambiando la voz. Ay, sí. Cosas que están pasando en mi cuerpo que no les puedo contar. Hay otras cosas que aparte del grano y te de la cambio. ¿Crecieron pelitos ahí? Sí, también. Pero bueno. ¿Por qué hay pelitos y Dios veinte? Bueno, estamos hablando de los mototaxis y de la seguridad, que no viene al caso. La cuestión es que es un síntoma. Digo, no sé si es síntoma. Bueno, pero es un signo, en todo caso, de que algo está pasando. Obviamente se hace difícil tomar un taxi. Y si bien en Jujuy no llegó el Uber, pero los taxistas han encontrado su talón de Aquiles en los mototaxis, ¿no? Es la amenaza a su trabajo. ¿Cuánto tiempo hasta que por ahí vean, qué sé yo, el transporte público de la India? Y viste que en la India están las motos y tienen un carrito atrás. Claro. Que llevan por lo menos dos personas. ¿Cuánto hasta que pase eso y los taxistas se van a poner como locos? Sí. Pero los interprovinciales vendrían a hacer algo así como el Uber, porque O los taxis truchos, los que dicen que son taxis truchos, son... Creo que el son único taxis lugar que son más baratos que Uber dijo, ay, no puedo competir. Sí. Con gente que dice, perico, no puedo competir, nada, sí. Déjalo nomás, que se queden esos... Y ni hizo el intento Uber de conquistarnos. Sí, pero yo estaba pensando en esto, creo que lo habíamos hablado ya hace mucho, que conseguir una licencia de taxista es muchísimo más caro que conseguir el auto, digamos. Gente que tiene licencia de taxi hace como 3 años que no manejan un taxi. Claro. Porque la alquilan y a otros por ahí la realquilan y así están. Sí. La gente que tiene licencia de taxi no maneja taxi. ¿Para qué va a manejar un taxi si tiene la licencia de taxi? La alquila, claro. Gana unos pesos y no tiene que salir a manejar. Sí, se ríe. Sí, los peones, los que tienen peones de taxi. Y claro, son los peones de taxi. Sí, acá en Moreno hay una señora que tiene un... Sí, vos pasás por ahí a la tarde y ves la hilera de taxi, sí, que están esperando en el chofer. En Gorriti, en la LEM, casi llegando a la penitenciaría, también hay una persona... Que vos ves, tiene 5 taxis, sí. Y a la tarde le van a dejar la guita, digamos. Y digo, los taxistas estaban a favor, o por lo menos uno que ha tomado un par de taxis por ahí, cuando se podía tomar taxi, y que eran macristas, ¿no? Tenían ese... Y de pronto... Macri era el libre mercado, es el libre mercado. Y no sé, digo, cuando te cuesta tanto tener la licencia para ser taxista, evidentemente ahí no hay libre mercado. Con lo cual, yo no puedo esperar las ganas del Chuli para que saque más licencias al mercado, que las venda o tal. Tengo que laburar, tengo una moto y bueno, salgo y hago... estos viajecitos, lo cual no está mal. Si no podés pagar otra cosa, no está mal. Pero acá había un artículo de Somos Jujuy que decía: mototaxi, una moda peligrosa que llegó a Jujuy. Y en muchos lugares no es una moda. Vos decías en la India, Diego decía en la India, y sí, hace mucho tiempo que hay esta modalidad y que también, digamos, a dónde... Nos estamos pareciendo a la India. De hecho, cuando Gabriela Michetti estaban en campaña, Gabriela Michetti con Mauricio Macri, ellos tomaban como modelo a la India. Decían, queríamos parecernos a la India. Y efectivamente nos estamos pareciendo a la India. Mototaxi, por lo menos. Con lo cual estoy en absoluto desacuerdo con esos memes que le sacan a Mauricio durante el debate con Scioli, de que mirá, te mintió en esto, te mintió en esto. No, dijeron que no iba a aparecer a la India y nos estamos pareciendo a la India. Así que no jodan. O sea, creo que con la desnutrición estamos por ahí también. Sí, La mugre también. Sí. Pero bueno, no sé, algo más, ya tenemos que ir. Sí, nos vamos al corte y volvemos con más Todos Santos. Así que bueno, esperemos que nos vayan a tomarnos un mototaxi. Dale, vamos. 1, 2, 3, 4. If I were a rich man with a million or two, I lived in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. For years I have envied your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, big guy always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. One without the other, don't mean nothing to me, nothing to me. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you to serve. I'm just a punky little eyeball with an ugly little optic nerve. Hey, I never told you this, but you know, sometimes I get a little blue. And I wouldn't have nothing if I didn't have you. Dance with me. I didn't have you, I wouldn't know where to go, wouldn't know what to do. I don't have to say it, 'cause we both know it's true. Wouldn't have nothing if I didn't have, I wouldn't have nothing if I didn't have, I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have you. The magic spell you cast, this is love the unrolls. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the unrolls. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the unrolls. Volvemos con el último bloque de Todos Santos. Hemos estado escuchando la música de Wall-E. La película, como hemos dicho, de Pixar. Estamos escuchando solamente películas de Pixar. Así que hemos escuchado esta canción que forma parte del soundtrack de Wall-E, pero en realidad es de Louis Armstrong, aquel que cantaba The Wonderful World y cosas así. Bueno, el mismo trompetista canta esta canción, que está mucho más buena incluso que... ¿Vos tenés algo contra Walt congelado Disney? No tengo nada contra ese tipo. Pero bueno, Fernando Pereira nos había dejado una pregunta flotando en el aire, sí, radial, y la gente está diciendo ¡eh! Y en el bloque anterior nos tomaron claro. No retomaron ese tema. ¿Y qué pasó? Dijo así. Y ahora, bueno, ahora lo retomamos. Le mentimos que era en ese tercer bloque. Va a ser en este cuarto bloque. Entonces, si usted quiere recordar, por favor, Fernando Pereira, recuerde nomás que, cuál era la pregunta que había dejado ahí como sí. Habíamos hablado de que un periodista se encargó de hacer el horóscopo del diario, porque el que llegaba toda la semana no llegaban los domingos y tenían que salir el lunes sí o sí. Y la pregunta era cómo esquivar de manera cortés a una persona que cree en astrología. Sí. Interesarte o fingir interés. Así, yo soy de Tauro, y que te diga toda la... Mira vos, puede ser, y ya está. Así, no pasa. ¿Cuál es tu salida? No sé. La idea es que no te lo diga. Busca la forma de que no te lo diga. ¿Cuál es el problema de que te lo diga? Porque estás perdiendo tiempo. No, estás ganando puntos. Sí. Te estás interesando por algo que le interesa a otra persona. Sí. Estás ganando puntos. ¿Qué va a decir? Ay, no, ay, qué asco, ay, por lo que te gusta. Qué estúpida. ¿Cómo te pueden? ¿Podés creer en eso? Discúlpame, Clau. ¿Vos querés ganar puntos con cualquier persona? Y si uno está en el juego es para ganar puntos, ¿no? Si uno ya está ahí. No sé, yo no quiero trincar todo lo que se mueve al frente mío. Está bien que vos tengas la libido muy elevada e intensa, pero no todo el mundo es así, digo. No, pero ¿por qué? Tenés que hacer sentir mal, o sea, independientemente de que quieras o no trincarte a esa persona, hacerla sentir mal en sus creencias, claro. Digamos, ay, ¿cómo vas a creer en eso? Ignorante. Sí. No, yo no digo de hacerla sentir mal, yo digo una salida corte significa esquivar. Una salida corte significa esquivar que te hable de algo que no te interesa y no. Es que no es cortés incluso esquivar la pregunta. Claro. O sea, responder a preguntas, ¿qué tanto te cuesta? No es que te está preguntando si querés matar a algún negro o algún boliviano que ande dando vuelta por ahí. No, te está preguntando de qué signo sos. No es tanto lo que te está pidiendo. Si hubiese otras cosas, qué sé yo. Pero en todo caso, lo más los cortés... bolivianos deberían pagar mucho dinero para atenderse. Porque acá yo quiero ver... El tarot que, me dijo. Claro, acá los astros me han dicho que los bolivianos tienen que pagar la plata, porque acá si viene, si no se atienden, tienen hijos, la gente de Bolivia, tiene hijos acá en los hospitales. ¿Y cómo es? No, tienen que pagar todos los bolivianos. Eso, bueno, sí, te entiendo. Podés discutir, te podés ir... Podés tratar de esquivar ese discurso. Ahora, que te digan que los de Tauro son gente trabajadora, no es tan malo, no es tan malo. En comparación, digamos, no es tan malo. Uno puede decir, está bien, tú capaz que está bien. Está bien. Sí. A lo mejor le pegan incluso, a lo mejor dicen los de Aries, que es mi signo. Qué jodido que te peguen, ¿no? En eso. Claro, bueno, capaz. Me dicen. Convencido de que eso no sirve para nada. Claro, que no tiene. Eso no es. Usted. ¿Vos sos de Aries? Inseguro. Escapa a las relaciones serias. ¿Cómo sabe eso de mí? Y le decís, ¿cómo puede ser posible? Pero por dentro todo esto, ¿no? Por claro. Fuera tener la coraza de. No la creo. Ciencia. La ciencia ha desmentido todo eso. Y cosas así. Pero bueno, no sé. ¿Hemos respondido a tu pregunta, amigo Fernando Pereira? No había pensado, así Fernando, que digamos ¿de qué, que ¿de sí. ¿De qué signo sos? De vaca. No, en serio, ¿de qué signo sos? Acá lo busquemos, acá el amigo Fernando Pereira. No puede esquivar esta cosa, así sí. Que... no, yo no tengo internet, botan ni cucadí. Sí, perdón. Pero... Fernando Pereira... ¿De qué signo sos? No, sí tengo internet. No, así que no vamos a hablar de esto. No, sí vamos a hablar de esto. Tírate no. Las piedras. No. Sí vamos a hablar de esto, no. Fernando Pereira. Mi pregunta era cómo esquivar el momento. No Fernando, vivir Gabriel, bueno, pero el no, momento. Digamos, no estás esquivando cortésmente en este momento. Claro. La pregunta. Es verdad. Me están obligando a hacer descortés. Sí, te estamos obligando a hacer. A ser descortés. Sí. Bueno, sos Tauro. No, no busqué porque no Tauro va a como tu tosudez me indica que sos Tauro. Pero bueno, vamos a irnos de esta parte. Sí. No sé de qué quieren hablar, muchachos, porque yo me he desengañado en el último programa, porque yo tenía muchas cosas preparadas y sí. Yo tenía muchas cosas para decir y ustedes me interrumpieron todo el último bloque que pasó. Sí. Así que yo ahora no preparé nada, así que ustedes... Esta vez ya un poco más consciente, me sí. Tienen que decir de qué vamos a hablar, porque sí. Yo no tengo nada preparado. El otro día, sí. Ese día en que te interrumpimos tanto, sí. Tenía algunas cosas que quedaron afuera, como siempre. Sí, este programa se queda, las cosas que quedan afuera, que siempre son las mejores incluso. Sí, cuando uno es así, dotado, hay cosas que quedan afuera. No. Bien. Me hice una pregunta. Sí. Y la respondiste. Que no sé si viene al caso, pero quiero compartir con ustedes en todo caso la inquietud, ¿no? No es muy interesante. Capaz ustedes ya se hicieron la pregunta, incluso capaz ya la respondieron. Capaz el oyente también ya se hizo la pregunta y en el momento en que la haga va a decir, bueno, eso ya está resuelto. Cuando nació Jesús. Sí. Llegaron tres reyes magos, ¿no? Le trajeron incienso, mirra y oro, ¿no? Con el incienso y la mirra no hay problema. Bueno, porque una se quema, creo que tengo entendido que la otra es como un perfume, una cosa así, está bien. Pero ¿qué hicieron con el oro? Sí. Porque era un rey, digo, no les llevó una moneda de oro, les llevó un cofre de oro. Quiero creer yo, sí, que les llevaron un cofre de oro. ¿Qué hizo José y María con la fortuna de Jesús? Pero no era fortuna, porque en ese tiempo el oro no era lo que es en el capitalismo. No, el oro siempre fue oro. Lo pesificaron al oro, hicieron malas inversiones. Ay, ya me estoy arrepintiendo de dejar este bloque. ¿Por qué Jesús, años después, ya en su adultez, sacó a los mercaderes del templo? Ese resentimiento viene del desfalco, sí, que hicieron a Jesús sus propios padres. Ay, no, me acabo de dar cuenta que sí tengo cosas para... sí tengo cosas para... Mira, recién Leo habló de inquietud, ¿no? Sí. Cuando alguien habla de inquietud, a mí me viene directamente la palabra duda. Y cuando viene la palabra... Ay, me han dado vuelta la tortilla. Cuando viene la palabra duda, yo creo que estoy enfermo. Yo creo que es una enfermedad. Siempre que escucho la palabra duda, sí. La acompaña la podonga. Sí. Y yo creo que es algo que está mal, que no debería ocurrir. Pero lo confieso ahora al aire. Está bien. Yo creo que a muchos hombres le debe pasar. De otra forma, con otra palabra. Sí, con otro chiste tonto. Sí. Pero a mí me pasa con ese. No. Por eso decía yo, abriendo el paraguas, que era una inquietud tonta. Sí. Tal vez ustedes son los que no comprenden mi capacidad interrogativa. Y me sumo en este momento a Juanita Viale. No sumo los incomprendidos. Sí. ¿Vos te pensás que... Que te juzgan con los primeros 10 minutitos, así que escuchan. Me juzgan por esto, ¿no? Vos pensás que los pescados y el vino se multiplicaron, pero eso no es literal. Eso se pagó con el cofre de oro. Ah, ya. La fiesta no puede durar todo el tiempo. Hay que pagar la fiesta. Ahí está, lo ha dicho. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más para decir del cofre? No me convence su explicación. No te convence. No me convence. Creo que el socialismo que predicaba Jesús vino de este resentimiento que tenía él de los padres que malgastaron su dinero. Bueno. Está bien. No tengo nada más para decir. ¿Fernando? No sé, voy a hablar ahora. No. No, no tengo nada. No tengo nada. No vine preparado para esto. No, es no. Un programa. Tenía preparado, pero no. Pero no era época del trueque. ¿No era época del trueque? No, sí había moneda. No. Bueno, vamos a hablar algo acerca de. Hablamos algo acerca de Netflix, ¿no? Sí, ya hablamos. Otra cosa que quería decir rápido. Yo no quiero deschavarme, ¿no? Pero. Anduve visitando algunos sitios pornográficos el fin de semana, sí. Y me di cuenta de algo que por ahí a lo mejor no sé si se dieron cuenta, que es que muchos sitios pornos tienen la posibilidad de dar valoraciones a los videos que ves. Por otra parte, nuestro viejo caballito de batalla. Sí, ¿no? Sí. Por eso lo traigo y por eso le estoy hablando ahora, porque sé que a usted le entusiasma esta idea. A mí también. No me quiero saltar el carrito. A nosotros nos entusiasma este punto. No sé si se dieron cuenta que muchos sitios pornos tienen la posibilidad. Si vos veías porno ahí con el abuelo de tu amigo ahí a los 10 años. es verdad. Pero viste que te dan la posibilidad de calificar los videos pornos o ver vos como sí. Otros usuarios anteriores a vos han calificado un video. Yo creo que la única cosa que uno no puede descreer de la calificación. Por ejemplo, si vas a una película en. Ya hemos hablado de Netflix, así que también mostré en Netflix. Por ejemplo, vi que Volver al Futuro tiene Volver al Futuro 2, porque en Netflix hay solamente Volver al Futuro 2, no está ni la 1 ni la 3. Sí. Nadie lo entiende, pero bueno, así es Netflix. Volver al Futuro 2 tiene 2 estrellitas y media. Y yo no creo que Volver al Futuro 2 sea una película de 2 estrellitas y media. Pero bueno, los usuarios de Netflix dicen que esa película vale 2 estrellitas y media. Yo digo, discrepo, hay otras cosas en Volver a Futuro 2 que valen la pena ver. Ahora, si yo veo un video porno y ese video porno tiene 100% de aprobado, digo, este debe estar muy bueno. Si tiene un 25% de aprobado, digo, no debe estar muy bueno. No tengo nada por qué, nada que me avale descreer de la opinión de la gente que ha calificado ese video. Sí. Porque debe estar muy bueno. Cualquier persona que vio porno y sabe que alguien, una persona. Pero dijo, ahora la calificación del video, sí. ¿No? Sí. ¿En qué momento califica uno el video? También es un punto muy importante. ¿Antes de la paja o después de después, la paja? Porque después. No, es siempre después. Porque después de la paja no. uno se pone un poco. Y por eso mismo, es siempre después. Sí. Porque estás caliente. Nadie va a calificar un video porque te estás masturbando. Sí. ¿Por qué vas a calificar un video? Acabás, ya no te importa nada. Y decís, este video estuvo muy bueno. Este video estuvo sí. Realmente muy bueno. Todo bien. Pulgar para arriba. Sí. Y le das pulgar para arriba. Así como. Aprobado por Leo Cuevas. Entonces hay un problema técnico, a mí me parece. Porque a ver, ¿cuál es el problema técnico? Sí, la verdad, ¿cuál es? Uno está viendo, ¿no? Sí. Y se está tocando. El primer problema técnico que aparece es el uso del mouse en los diestros. Por eso yo digo que pero ese esto. No es el más importante. Estamos hablando de calificación. Sí. Calificación antes o después. De tomarte el trabajo de decir, no, este video estuvo muy bueno. La verdad que yo quiero que todas las personas que vienen detrás mío vean este video porque está realmente muy bueno. Así que, clic a favor, vean ahora, este video. Ahora va el problema técnico. A ver. El primero depende de dónde está la computadora. Si está en tu habitación, hay menos problemas técnicos. Si está en un lugar más público en la casa, hay sí. Más problemas técnicos. En el pero link, por ejemplo. Vos terminás, finalizás tu acción. Sí. Tu. Sí. Sí, ya hemos entendido todo. Tu catación de video. Sí, sí, sí. Catación de video. Y vos, para evitar que la gente que vive en tu casa se dé cuenta que estás viendo porno, cerrás la ventana. Sí. Entonces, si vos cerrás la ventana y te vas al baño, no calificaste. Pero eso si no serían vos técnicos propiamente dicho, sino más bien serían una cuestión personal, ¿no? Sí. Digo, El técnico es del sitio, sitio en sí, claro, este, esas cosas, ya que nos no, técnico de la mano, porque... Vos no, pero igual estás poniendo una situación, porque yo sé que vos tenés la computadora en el living, y vos estás tratando, vos estás haciendo general una cuestión particular. Claro, por ahí, tal cual, ahí no es no, lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Igual te digo que con el celular también podés calificar, cuando tenés el Solari, ¿no? Fingiendo tomar pero, una ducha. Lo peor es... ¿Quién se hace una cuenta de usuario como para calificar? ¿Quién dice, yo veo mucho este sitio pornográfico, así que me voy a hacer una cuenta de usuario y para poder calificar? Porque yo quiero... ¿Quién es la ovejita laboradora que quiere... este? No me juzgué, poner... no me juzgué, no me juzgué. ¿Que quiere hacer patente su opinión? Somos muchos. ¿Es necesaria la cuenta? ¡No! ¿Algún sitio pornográfico en tu experiencia te exigió? No, tenés que hacerte... ¿Vos querés ver este video porno? No, para calificar. Y para calificar, sí, claro que sí. Pero para ver el video, no. Para calificar, sí. No. Ahí está la cuestión. ¿Quién se hace una cuenta de usuario para calificar un video? Tanta es, digamos, el espíritu crítico de demostrar su gusto, de imponer tal vez su gusto incluso, que hay la necesidad de hacer un perfil. Que es una cuestión, porque uno entiende que el sitio te ha dado mucho, sí, te ha dado mucha retribución. Te ha dado mucha satisfacción. Así como has recibido, también querés claro, dar. Uno quiere colaborar con la comunidad, está bien. ¿No? Quiere interactuar con la comunidad, dar su punto de vista... Y se hace el perfil. Está bien. Pero no. Está bien. Escúchame, vos sos fanático de las películas coreanas, series coreanas. No, pero bueno, vos subís series coreanas que te gustaron. Sí. Absolutamente gratis y perdés tiempo haciendo eso. Sí. ¿Cuánto demora hacerse una cuenta de usuario para compartir con otro la percepción? Hay otro problema también. Porque yo desconfío de los 100%. Cuando es 100% es que una sola persona ha calificado. Sí. Entonces, cuando el porcentaje que hay veces que te aparecen toda la cantidad de personas que calificaron, pero otra vez te aparece el porcentaje. Y cuando te aparece el porcentaje, si hay varios decimales es que bastante gente ha votado. Sí. Si no te aparecen decimales, entra un juicio al momento. 75% de votos, 3 personas votaron. Está bien. Se van a votó el que hizo la noticia. El amigo del que hizo la noticia. No, las otras dos cuentas del que hizo la noticia. Está bien. Voy a mantener mi idea de que si yo le voy a creer a alguien, es a la persona que se ha tomado el trabajo de hacer una cuenta y ha dicho, este video está muy bueno. Amigo del futuro, sí. Próximo que va a ver este video. Capaz que has visto muchos videos que yo he calificado. Tal vez. Y ahora ingratamente. Pero hay un problema porque tiene que ser muy bueno o muy malo algo para que uno califique. Imagínate. Pues, o sea, no existe una ética porque en internet no hay ética. El ciudadano de internet debería calificar todos los videos para que el resultado de la valoración sea equilibrado. Pero no. Es lo que dijo esta. A los tibios los vomita Dios. A los tibios los vomita Dios porque no votan los videos porno. Los de 2, 3 y 4 estrellas no votan. Está bien. Así que. Es verdad. A esos hijos de puta que están escuchando, voten. Voten, Juan Aran 7, voten. Pero bueno, así con esto. Sí. El porno y su. Exactamente. Y todas sus variantes. Estuve viendo un poco de Guerra Mundial Z. No sé si les suena la película. Claro que Guerra sí, Mundial que Z. No. Brad Pitt de protagonista. Y ya vale la película. Brad Pitt ya. Vale la película. Ay, yo sé que está muy mal decirlo, pero cuando vi la película me embolé con el casting. Porque Brad Pitt, digamos, para la esposa de ficción que le pusieron, da para mucho más Brad Pitt. Es como que... no me creo este casting. No me creo esta relación. No me creo esta relación. Encima respeto la relación, pero bueno, no importa. A lo que iba es... La polla de Brad Pitt merece... Claro, algo mucho más. Mucho más. A lo que iba es que en una de las escenas iniciales explota esta cosa. yo asumiendo que todos conocen lo que es Guerra Mundial Z, zombies, infecciones, todo mal con el mundo. Explota la plaga, yo creo que están en Nueva York, o ponele que están en Nueva York, no me importa. Y tienen una hijita, tiene asma la hijita, así que tienen que ir a un supermercado para buscar los medicamentos para combatir el asma de la chiquita. Sí, sí. Llegan al supermercado, le dice a la esposa, vos andá a buscar medicamentos, comida, mientras yo voy a buscar los medicamentos de la pelotuda esta que Brad Pitt tiene dice eso. Eso dice Brad Pitt con las palabras literales. Y van a buscar entonces los alimentos y vuelve la mujer sale de cuadro, no sabemos qué le pasó, pero vuelve a entrar a cuadro, vuelve a entrar a la historia, cuando la están por violar. Sí. Estamos en el fin del mundo. Sí. Está todo mal con el mundo. O sea, lo acabamos de descubrir hace 2 horas que está todo mal. Sí. Alguien dijo, ¿puedo buscar víveres? ¿O puedo violar? Y dijo, nah, voy a violar a la primera mujer solitaria que vea, voy a violarla. Y es muy... Sí, pero yo creo que vos sos muy taxativo, ¿no? Porque hay personas multitarea. Mientras estaba violando podía estar recogiendo así de costadito. Ya tenía los víveres. Bien. Estaba mirando por mirar. Ya tenía todo lo que quería. Y bueno, pintó. El estaba fin del mundo después de todo. ¿Nunca has visto a un violador caminando con la violada? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No me importa. No, vamos a golpearlo ya. ¿Qué? No me importa, no importa. Ah, bien. No, pero me decía eso, me llamaba mucho la atención. Fin del mundo. No sabes lo que va a pasar con tu vida en las próximas media hora. No todas las películas son realistas, sí, Diego. Tenés que entender que la estética... Pero me llama mucho la atención esta parte. ¿Por qué la pusieron en la película? Si, digamos, toda película trata de ser lo más realista posible. Sí. De que los personajes se comporten lo más humanamente posible. Con Brad Pitt te olvidas de ese problema, de esa decisión. Después otra cosa que me llama la atención, viste que... Ay, yo le... Otra vez volviendo a que todo viene en la película, ¿no? Sí. La película los lleva a Israel. Sí. Israel fue el primero que se dio cuenta de que estaba todo mal con el mundo, algo que iba a pasar todo, y se elevaron los muros. Sí. En un momento Brad Pitt dice, pero los están dejando pasar. Y se ve la bandera de Palestina. Sí. Que dicen, lo están dejando pasar. ¿Por qué lo dejan pasar? ¡Sáquenlo! ¡Son palestinos! ¡Lo intentamos matar todo este tiempo! ¡Sáquenlos! Y uno de los personajes dice, porque un humano salvado es un zombie menos, sí, con el que hay que pelear. Y entonces enfocan a las palestinas, que está con el bombito así, ¡eh! Y dicen, ¡viva Palestina, boludo! Y hace un montón de ruido, y los zombies se enteran que hay gente, y dicen, ¡oh, qué pasa! ¿Alguien dijo Palestina? Y dicen los zombies, y empiezan a trepar la muralla, y la caída de Israel es por una palestina que dejaron entrar dentro de Israel. ¡Ah! ¡Ah! Tómate ese símbolo, sí, que va un poquito más allá de la mujer siendo velada a los 5 minutos de que nos enteramos de que el mundo se está acabando. Vos podés tomar cualquiera de 2 símbolos. Si querés, la mujer que está siendo velada a los 5 minutos de que se enteraron de que se está por podrir todo en el mundo, que vas a morir y te vas a convertir en zombie. O Palestina, Israel cayendo porque le hizo un favor a la gente de Palestina. Tal cual. Cualquiera de los 2 símbolos tomen ustedes. Pero bueno, ayer vi Guerra Mundial Z, había visto esos 2 detalles. Sí, nos damos cuenta que los queríamos, los quería compartir con ustedes. Así que tengo otras cosas, mucho más. Sí, hay mucho la más. Relación de Brad Pitt con la peladita, da para mucho más. Lo que hay que hacer es ver Guerra Mundial Z. Bueno, vamos a despedirnos de este programa de Todos Santos, que hemos estado simplemente divagando, esperando alguna iluminación de ustedes, pero... Sí. No han rescatado este bloque. No ha ocurrido tal cosa. No han rescatado este bloque. Así que Fernando Pereira, Leonardo Cuevas, se llama vos. Te despides hasta la semana que viene. Me despido hasta la semana que viene. Fernando Cuevas, despídase nomás. Pero si Israel es el primero que se da cuenta de lo que pasa en el mundo, quiere decir que la raza superior, como Esmeralda Mitre. Puede ser. Cualquier cosa puede ser en este mundo. Así que bueno, también nos despedimos al amigo 50P, despedimos a la compañera Antonella que nos ha estado. No dijo una palabra, Anto, a mí me indigna que esté ahí con ni está. Vamos a despedirnos, será hasta el próximo lunes con más Todos Santos y todas esas cosas. Adelante, 50P.